Ahora, el análisis de Carlos Heller en Te Quiero. Palabra autorizada. Y vaya si es palabra autorizada, Pacheco, claro que sí. Bienvenido, el señor Carlos Heller al aire. ¿Cómo va, Carlos? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y vos? Muy bien. Se nos nubló, ¿viste? Se nubló, vos sabés que estaba mirando justamente por la ventana y apareció el sol allí rojizo, pero se metió enseguida atrás de las nubes. Sí, yo chequeé a ver si habían cambiado el pronóstico del servicio meteorológico. Pero el pronóstico sigue igual. Sí, sigue igual, sí, a full, sigue igual. No hay anuncio de lluvia, parece que va a llover recién hacia jueves o viernes, porque parecía hasta nube de tormenta, pero no, quizás sea nube de frío, porque está bastante fresco en la calle. Bastante fresco. Ahora ya lo cambiaron, mira, 11 grados 7 la temperatura y está cubierto. Ah, ahí está, bueno. Ahí lo cambiaron. Y viste que nos están escuchando. No sé, pero por... No, pues escúchame. Noticias tristes, ojalá terminen, depende de todos nosotros también, y que tienen como eje, en este caso, con Carlos Heller, la caída de la industria. Un 7% interanual, de junio a junio, comparando junio de este año con junio del año pasado. Sí, claro, y además una caída en relación al mes anterior, que por ahí es más impactante, aunque de eso no se hable, que la interanual. Porque el gobierno viene insistiendo en que lo peor ya pasó, que la economía ya rebotó. Viste todo esto que nos vienen todo el tiempo diciendo que comenzó la recuperación, etcétera, sí, etcétera. Sí, que tenemos que darle otra chance para que en estos 4 años él pueda terminar de hacer todo lo que empezó ahora y que estaría terminando. Claro. Sí. Sí, mirá, si me permitís hacer... Después volvemos con el tema de las empresas, pero hablando de esto último que vos acabás de decir... a mí me viene a la mente aquel Macri que decía quiero que me juzguen por cómo me va con la lucha contra la pobreza. ¿Te acordás ese spot publicitario que decía espero que mi gobierno lo juzguen por cómo le va con la lucha contra la pobreza? Bueno, yo le diría, señor presidente, malas noticias, volvió a aumentar la pobreza infantil y afecta a la mitad de los menores de 14 años. En los últimos 12 meses la indigencia infantil subió del 7,8 al 11,3 y la pobreza del 38,2 al 49,6. Esto es una cosa... Esos son los considerandos del fallo, Carlos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estás dando los considerandos del fallo. Sí, pero vos sabés qué quiere decir. El fallo porque Macri pidió que lo juzguen, sí, vos estás dando los considerandos. Sería condenado. Que en el último año nada más de su gestión, en el que uno podría pensar que además es cuando se van consolidando, porque la herencia, los problemas heredados, ¿no? Que toda esa historieta que construían, en el último año, en los últimos 12 meses, hay 1.030.000 nuevos chicos pobres, de los cuales 315.000 son nuevos indigentes. ¿Esto de dónde sale, Carlos? También digamos cuál es la fuente. INDEC. INDEC, son todas informaciones oficiales. Diario Clarín, nota firmada por Ismael Bermúdez, le estoy leyendo una nota de Clarín, me pasa que está media escondida en Clarín, ¿no? No es tapa, pero es así. Sobre un total de casi 14 millones de pobres, entre los que tienen de 15 a 19 años, la pobreza aumentó de 30,5 al 40,1. Entre 30 y 64 años subió del 21 al 29 y de más de 65, 6,1 a 9,1. Es decir, desde luego los más castigados son los chicos, los menores de 14 años. Podríamos decir el futuro de la patria, ¿no? Claro, es que, lo trágico, lo tremendo, más allá de que es tremendo el no tener para comer en cualquier edad, es que te hipoteca un futuro. Ese chico quedó marcado. Exactamente. Ese chico, después hablarle de la meritocracia y de la igualdad de oportunidades. No, pero además comió menos y va a ser menos inteligente que ese pibe que comió mejor. O sea, lamentablemente te marca también un futuro de desigualdad. Así es. Profundiza la desigualdad. Y volviendo entonces al otro tema, porque dos cosas para decir, Miren, ayer se conoció otro dato, que un alto porcentaje de los que tienen trabajo registrado tienen ingresos que los ubican bajo la línea de la pobreza. ¿Vos te acordás que antes alcanzaba, decir, el que tiene trabajo no es pobre? Bueno, sí, sí. Ya no alcanza. Ahora hay una gran cantidad de gente que tiene trabajo, hay una gran cantidad de gente que se quedó sin trabajo, hay una gran cantidad de gente que perdió el trabajo formal y tiene un trabajo informal. Pero aún entre los trabajadores formales hay una proporción importante de esos trabajadores formales cuyo ingreso los ubica debajo de la línea de la pobreza. Si a eso le agregás, y vuelvo porque si no me escapé de la pregunta inicial, casi 20.000 empresas cerradas, porque ¿cómo no va a caer la actividad económica? O, si cae la actividad económica, ¿cómo no se va a entender que cierren las empresas? En los 4 años casi de gestión, también otra vez información oficial, variación junio 2015, junio 2019, cerraron 19.131 empresas. Es decir, cerraron 5.405 comercios, 5.290 empresas de transporte y almacenamiento, 4.074 industrias y 3.568 empresas que tienen que ver con el agro. Y cuando lo mirás desde el punto de vista de cómo se produjo ese cierre, en la gran aceleración se da entre junio del 2018 y junio del 2019, que se baja de 560.000 a 545, es decir, de las 20.000, 15.000 en el último año. Uno podría decir, se ve que maduró el proceso, porque se están viendo en toda la plenitud sus resultados. Cierre de récord de cierre de empresas, récord de caída de la actividad productiva, del PBI que se achica, crecimiento sin límite de la pobreza, crecimiento de la pobreza infantil, récord de deuda. El balance no puede ser más prometedor, ¿no? Como para decir claramente, no busquen argumentos, votenme nomás. Ese es entonces, después, por lo que estás diciendo, después del sacudón de la mega devaluación de abril-mayo del año pasado, del pico de inflación, del aumento de los recursos. Del fondo en adelante, digamos. Claro, y después de acuerdo con el fondo, tal cual, todo junto. Así es, y eso es lo que nos promete, porque si a estos datos, Martín, le agregás, si soy reelecto voy a hacer todo más rápido, creo que lo que hay por delante en esa hipótesis no es nada halagüeño, ¿no? Bueno, qué sé yo, no hay un dato bueno, yo insisto, mirá que yo reviso cuidadosamente los diarios, digo, para no sesgarnos, ¿no? Y a ver, no, pero mirá, por acá les va mejor. No hay una, no encuentro una, porque son todas, vos fijate con esta situación internacional. La Argentina no tiene responsabilidad de la confrontación de China con Estados Unidos, pero sí tiene responsabilidad de haber convertido el gobierno a la Argentina en el país más vulnerable a los shocks externos, según lo que dice la agencia Bloomberg. Lo comentamos la semana pasada, me parece, ¿no? Que Bloomberg hizo un ranking de países vulnerables y puso a la Argentina a la cabeza del ranking, seguida de Turquía y Sudáfrica. Sí, es el premio al colador. Claro, no, porque cuando da los elementos, claro. El aumento de la deuda de corto plazo en relación al PBI, como uno de los países que más aumentó, el desfasaje colosal entre la estimación de inflación y la inflación real, las reservas netas del Banco Central para afrontar las deudas de corto plazo, entre otras cosas. Y entonces se hace un ranking y dice, bueno, cualquier shock externo lo pone a la Argentina como el país más vulnerable. Entonces se producen estas cosas y siempre a nosotros nos pegan un poco más, porque no estamos protegidos, porque no tenemos políticas que nos ayuden a evitar que esto dañe al interior. En la crisis 2008-2009, Argentina también sufrió el impacto, pero lo sufrió menos que muchos otros países, porque tenía menos vulnerabilidades, porque no estaba endeudada, porque no dependía tanto de ese comportamiento de los mercados, porque tenía una política de administración de las divisas, porque tenía una cantidad de políticas que la hacía menos vulnerable. Y cuando vos dejás todo en manos del mercado, no te puede pasar otra cosa que te sacuda con todo si pasa una cosa como esta. Entonces, después explicar, no, bueno, ahora el problema que tenemos porque sube el dólar es porque los chinos están peleando con los norteamericanos. Cierto, pero ¿qué hicimos para protegernos de esos eventos? Clarísimo, Carlos, como siempre. ¿Te vas hoy? ¿Vas a estar allá en Rosario? No. Mire, no, bueno. No, nada, simplemente tengo tanta cosa, y como, bueno, yo no soy candidato, lo voy a ver por televisión. Muy bien, señor, seguramente será transmitido casi en cadena, como suelen ser estos me eventos. Me imagino que no va a faltar posibilidad de verlo, ¿no? Sí, va a estar. Córdoba va a ser el lugar donde Mauricio Macri estará presente. Rosario, claro, bueno. Además del acto, yo quiero destacar una cosa, ya que me lo preguntaste. Sí. Hoy se va a firmar, antes del acto, un acuerdo federal con 16 gobernadores, o, sí, con gobernadores, porque algunos son los que han ganado las elecciones, aunque aún no hayan asumido, como Perotti. Lo que tiene que ver con todo un pacto federal, que tiene que ver con toda la proyección de un nuevo proyecto, una nueva alternativa para la Argentina, ¿no? Y también creo que es un anticipo de lo que seguramente será el resultado electoral que comentaremos la semana que viene. Bien, gracias, Carlos, por hablar con nosotros.